Bienvenidos. Esta es la práctica número 4 para la asignatura Gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. La práctica consiste en hacer un análisis de la audiencia que te visita. Para ello accedemos al apartado Stats. Stats de WordPress es una herramienta que permite conocer las estadísticas de tu blog. El ejemplo más evidente de este tipo de herramienta es Google Analytics, que tiene bastantes más herramientas que el de WordPress, pero hay que tener una cuenta de pago para utilizarlo. Una vez dentro, nos aparece una gráfica general, donde podremos mirar la cantidad de visitas que ha tenido nuestra web. Podemos cambiar resultados a días, semanas y meses. En este apartado, mi blog ha tenido 28 visitas en total. El día que más visitas he tenido ha sido el 11 de mayo con 2 visitas. La semana que más visitas he tenido ha sido la semana 10 con 7 visitas. Y el mes que más visitas he tenido ha sido marzo con 12 visitas. Después, podemos ver qué países te visitan. En mi caso, tengo 26 de España y 2 de Estados Unidos. En el apartado de entrada y página, la más visitada ha sido la página de inicio con 20 visitas. Le sigue prueba Twitter con tan solo 3 visitas. En clics, hay un enlace en el que se han metido, y es el de YouTube de la canción Led Zeppelin, Stairway to Heaven. En referencias tengo 4 en Twitter, 2 en WordPress y otra en la página Moodle. Y por último, en palabras clave, para buscadores he obtenido una sola visita por términos de búsqueda desconocido. Eso es todo. Muchas gracias.